Que esto de que decías, tomado como natural, y una frase que me sonaba, también vinculándolo con lo que decías al principio, el trabajo de la casa, si no se hace, se nota, y si se hace, no se nota, ¿no? Tal cual. Como tantas cosas que nos empiezan a modificar los conceptos profundos que hay detrás del trabajo, ¿no? Entonces, la construcción de las cosas se hace a partir de la voluntad de los empresarios y no de las manos de los trabajadores. Tiene que ver con eso fundamentalmente, digamos, tiene que ver con que esta sociedad, Tato, es una sociedad brutalmente sexista. Es una ciudad, es una sociedad donde digamos, la división en clases de la sociedad, pues esta es una sociedad capitalista, perjudica siempre a los trabajadores y las trabajadoras cuando se producen retrocesos del estilo del retroceso que está en curso, ¿no es cierto? Retrocesos en los derechos, retrocesos en las formas de asociación de los trabajadores y las trabajadoras. Digamos, quienes históricamente hemos sido la mayoría, porque la mayor parte de la gente vive por sus manos, ¿verdad? Cuando nos desasociamos, perdemos, pero es algo que a veces no tenemos claro. Creemos que el esfuerzo individual, y eso lo hace el liberalismo, ¿no? Convencer a la gente de que va a triunfar y que si tiene alguna dificultad en la vida es, entre comillas, su culpa y su responsabilidad, porque no es suficientemente inteligente, porque no es suficientemente bonito, porque no es suficientemente blanquito, porque no es suficientemente machito, porque no es suficientemente educadito. Entonces, esa idea de responsabilidad individual, la pérdida de las formas de organización colectiva, debilitan a los trabajadores y las trabajadoras y pierden capacidad de negociación frente a los capitalistas, frente a los poderosos, frente a los empresarios, que también hay empresarias, no me olvido. Así es que creo que la dificultad está allí, que esas condiciones de trabajo son impuestas y empeoran cuando perdemos la capacidad de ver lo colectivo, cuando vemos la capacidad de ver que, por decirlo de una manera muy vieja, en la unión está la fuerza y divide y vencerás. Claro. Ale, y en esto que hacías referencia al tema, la verdad que es como vos decís, es muy complejo y la verdad que también da para hablar desde distintas, nos va disparando muchas aristas. Pero de alguna forma, las mujeres somos y hemos sido históricamente el sostén a través del trabajo de los hogares de esta economía capitalista. Por supuesto que sí, digamos, hay una serie de teorías y una podría traerlas a colación, pero yo voy a traer a colación solamente una porque es latinoamericana, digamos, hace muchos años, en los años 70, una marxista feminista latinoamericana que vivía en ese momento en Cuba, Isabel Larguía, elaboró toda una teoría del significado que tiene para el mercado capitalista el trabajo que las mujeres hacemos a cambio de nada, digamos, que se disfraza como amor, pero que, digamos, devuelve al día siguiente al trabajador asalariado limpio, bien comido, y es algo que se privatiza, es algo que el capitalista no paga, pero que tiene implica trabajo e implica producción de valor. Lo que pasa es que esa producción de valor no se cuenta como valor, sino que se cuenta como amor. Entonces, debajo de ese disfraz ideológico, político y económico, digamos, hay un aporte que las mujeres hacemos a la economía capitalista, un aporte importantísimo, porque eso, si eso se contara, digamos, en el producto bruto de los países sería un porcentaje altísimo. Todo ese trabajo es trabajo que se hace de manera gratuita y es un trabajo que se privatiza en la casa del trabajador o de la trabajadora. Entonces no es una responsabilidad social, sino que cae sobre la cabeza de las mujeres. Y que de alguna forma se va construyendo con estos estereotipos desde niñas, ¿no? En el que se regalan las muñecas, la escobita, las cocinitas. Exactamente, digamos, la educación es una, es muy, un mecanismo muy poderoso, digamos, de internalización de lo que se debe ser. Entonces, bueno, las mujeres debemos ser domésticas, fundamentalmente domésticas y femeninas. Femeninas en un sentido complicado, porque la feminidad tradicional, no es que las mujeres seamos así, pero es como se supone que deberíamos ser. La feminidad tradicional implica la sumisión, fundamentalmente la obediencia como una un rasgo dominante, la pasividad. Entonces es complicado, ¿no? Es muy difícil porque hay que desarmar muchas cosas. En ese sentido yo creo que siempre, por lo menos para mí, ¿no?, el marxismo ha sido una herramienta muy importante para pensar, porque a diferencia del liberalismo, que ve la economía y la política como si fueran dos cosas distintas y la cultura como una cosa totalmente separada de la economía y de la política, el marxismo muestra las articulaciones profundas que hay entre economía, política y cultura. Entonces me parece que por eso es una herramienta irrenunciable para pensar.